Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así comienza Nada que Perder en el programa número 15. Yo la verdad que venía muy feliz para hacer el programa hoy, pero me encontré que en el subte sigue la negligencia de siempre y que los pelotudos, porque es así, de los maquinistas. De los maquinistas y de los que trabajan en el subte, son unos ineptos que no saben ni informar a la gente, no saben manejar un subte. La verdad que estoy con mucha bronca, me cagaron la tarde porque venía muy feliz, me pasaron muchas cosas positivas durante el fin de semana, hoy venía con mucha alegría, aparte Guille y Alejandrito se fueron a Bariloche, me dejaron el programa a cargo por hoy y por el miércoles, y estos pelotudos, porque no tienen otra palabra, de los maquinistas y de los dueños del subte, que me da bronca y me dan ganas de recagarlo puteada, porque son unos pelotudos. Mi nombre es Luca Lamardo y no estoy solo, estoy acompañado con Alejandro de Facha. ¿Cómo te vale? ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo andas? Bueno, la verdad que es para lamentar la conducción o el manejo que tenemos acá del subte. No solamente los maquinistas, sino bueno, todo el gremio que rodea a los subtes, que es UTA, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Recién yo venía en subte, pero lo tomé para el otro lado. Viajé bien, estaba vacío, pero se notaba que había demoras porque del otro andén había muchísima gente. En ningún momento explicaron nada de por qué había demoras ni nada. Sí, son un desastre. También estoy acompañado, como todos los lunes, con el doctor Amor. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Bueno, lamento su problema. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, y doctor? Y los encargados del subte, tanto empresarios como empleados, son argentinos. Sí. Y estamos en un mar de negligencia. La verdad que la Argentina está hecho un desastre, ¿no? El tema para hablar. Yo la verdad que le quiero pedir disculpas a nuestros oyentes por las puteadas. Pero no tengo otro calificativo para estos tipos que manejan el tránsito, nuestro transporte público, que en vez de hacer todo lo correcto para que los usuarios viajen tranquilo, viajen bien, no, hacen todo lo contrario, cobran bien, trabajan poco. Y encima al usuario lo tratan como una vaca, como un animal, y no como una persona. Entonces me da bronca y utilizo la radio para descargarme, para que los oyentes también sepan lo que es el transporte público. Porque no solamente pasa en el subte, también pasa en los colectivos, Yo estaba escuchando justo, los colectivos de acá casi no hay ninguna unidad que tenga aire acondicionado. Cuando en cualquier país de Europa, por ejemplo, todos los colectivos tienen aire acondicionado. Acá viajar en verano en colectivo es terrible. Sí. Esos días de calor que ni hablar, viajar en hora pico, uno de esos días. Bueno, y de paso, me das pie para comentar a nuestros oyentes. Nosotros implementamos como una grilla que los primeros 5 minutos son de descarga. Venimos, nos sentamos y descargamos. O nos pasó algo y queremos contarlo porque estamos felices, o nos pasó algo negativo como ahora a mí, entonces utilizo estos 5 minutos para descargar. Después sí comenzamos el programa tranquilo. Terapia. ¿Te descargaste ya? Una terapia. Ya me descargué, estoy un poquito más liberado. Más radioterapia. Sí. Vamos a hablar de lo que te pasó lindo el fin de semana. Sí, me pasaron muchas cosas lindas. Mi fin de semana empezó el viernes. Sí, como el de todos. Como el de todos. Pero mi fin de semana viernes fue tranqui, o sea, me quedé en casa viendo una peli, tranquilo. ¿Acompañado? No, solo. Solo. Pero pará, yo tengo en mi cuarto, tengo una tele, la computadora, entonces cerré la puerta, dejé a mi viejo que se vaya al comedor, y yo me puse a ver una película, chocolate de por medio, gomitas, estuve bien. ¿Película? ¿Clasificación de la película? Cómica. Cómica. Un estilo American Pie. Ah, muy bien. Con alguna escena que mostraban. Al principio. Porque American Pie, por ejemplo, casi no muestra. Bueno, yo cuando la puse, la película. Sí. Los primeros 5 minutos. Mostraban así muchas bikinis, muchos. Sí. Corpiños, muchas lolas. Te preparaste y dije, vamos, qué película voy a ver hoy. Qué bueno. Y al final, después me comí un embole. Sí, te terminaste enganchando porque era cómica. Claro. Pero en realidad, no era lo que esperaba. Son las típicas películas norteamericanas. Y después el sábado y domingo me fui de compras y salí con amigos, la pasé bien, principalmente el sábado. Y ayer vi la gran final. Sí, qué lindo partido. Sí. Lástima que, bueno, algunas manos que metieron, valga la redundancia, metieron mano en el partido y cambiaron el resultado y la definición de un campeonato, pero eso vamos a estar hablando más adelante. Sí, aparte cayeron piedras. Sí. Algo ilógico. Aparte como venía el tiempo, ¿no? El tiempo sí. Venía bien. Ahora me da risa porque si recordamos el último granizo que hubo acá en Buenos Aires, ningún pronóstico meteorológico lo había anunciado. Con el granizo de ayer volvió a pasar lo mismo. Y ahora hoy todos están diciendo que puede llegar a caer granizo otra vez. Sí. ¿Cómo fue tu finde, Ale? Bueno, mi finde el viernes me fui a dormir temprano porque el sábado trabajé. Y el sábado a la noche hice algo similar a lo que hiciste vos el viernes. Miré una película acompañado de mi novia. De la ley. De la ley, sí. Estuve ahí con la ley, que bueno, no nos dejó salir ni nada. Pero bueno, nos quedamos mirando la película. Y tempranito me fui a dormir. El domingo sí salí todo el día. Pero me volví para ver el partido. Sí. Como buen futbolista, buen argentino que le gusta el fútbol. ¿Y usted, doctor, cómo fue más o menos su fin tranquilo de semana? Tranquilo el fin de semana, tranquilo. ¿Hubo acción? Sí, acción siempre hay. Tranquilito, estuve leyendo algunas cosas que me mandaron, que les voy a compartir. Sí. Y bueno, también vi fútbol, porque yo soy de globo. Nosotros. Donde hay un globo, estoy yo. Nosotros, el miércoles, cuando yo estaba acá con Javier, anticipamos que había llegado un mail a nuestra casilla de correo, a nada que perder, radio@hotmail.com. Nos había llegado un mail que era para el doctor Amor, no para nosotros, sino para el doctor Amor. Ah. Así que después, dentro de un ratito, el doctor le va a contestar a nuestro amigo Matías de Palermo. Bueno, ¿cómo no, Matías? Y bueno, y esto no es todo lo que tenemos para hoy. Hay muchas cosas que preparamos, más allá de la calentura por el subte, hay muchas cosas que preparamos para hoy. Y yo quiero tocar un tema que es sobre la tos. Me di cuenta que, viste, ahora están todos enfermos. Sí. Entonces empecé a escuchar a todos, a mujeres, a hombres, a niños, las diferentes clases de tos que hay. Por ejemplo, está la tos, bueno, después lo quiero desarrollar mejor, pero está la tos de camionero, la tos de maricón, que sí, es la que sí, tengo sí, yo sí. Hoy en día. Está la tos convulsa. Claro, después tiene la tos de mujer, que sí. Es más un gemido japonés que... Y a mí lo que me gusta ahora es que donde vas hay gente tosiendo y se tapa con el codo. Sí. O sea, con el antebrazo se pone en la boca. Sí, sí. Es una la cosa verdad, de cambió todo, esto cambió sí. Todo. Y bueno, si toses en un transporte público, te miran. Bueno, y para dar comienzo a este programa, así ya empezamos a relajarnos un poco, te paso a nuestras vías de comunicación, así te comunicas con nosotros y también te quejas del subte, del transporte público y opinás sobre los temas que vamos a desarrollar dentro de poquito. Nuestro mail es nadaqueperderradio@hotmail.com. Nos puedes llamar al 4372-6278. Nos podés visitar en nuestra página web a www.nadaqueperder.net y si no, nos podés agregar en el Facebook a Nada Que espacio Perder Radio. Y Ye, cuando se fue, me dijo: Lucas, el programa es tuyo, vas a estar acompañado, pero la música la decís vos. Y yo estoy con muchas ganas de bailar, no sé ustedes. Vamos a bailar. Tengo muchas ganas de volver a la época ochentosa. Oh, qué lindo. A esos boliches, bamboche. Vuelvo a ser joven. Sí. ¿No? Se te cayó una sota. Sí, ¿qué les parece a ustedes? Sí. Vamos. Something. So- Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Bueno, ya nos tranquilizamos un poco, o me tranquilicé yo en particular. 16 grados la temperatura, son las 18:24 de la tarde. Una tarde bastante fea, un poco de llovizna. Llovió hoy por la mañana. Hoy Cucharita daba... Hoy a morir, ¿no? Era perfecto. Película y Cucharita. Sí, daba justo. ¿Sí? Sí. Sin que nos importe la gripe, nada. No, porque de última le ponen barbijo y listo. Y hablando de la gripe... Tenemos, como todos los programas, la encuesta y el sorteo. ¿De qué se trata la encuesta, Ale? La encuesta de la semana es... ¿Tenés miedo a la gripe A? Pueden votar a nadakeperderradio.blogspot.com. Esto en un ratito vamos a estar cerrando ya la votación. Y vamos a arrojar los resultados al aire. ¿Viene más o menos pareja? ¿Quién está llevando un poquito sí, de ventaja? Sí, está parejo. Pero bueno, por ahora va ganando que sí. Que le tienen miedo a la gripe A. Y también te contamos que tenemos el sorteo de la remera. De la remera XL. Siempre es XL. Sí, la remera de Nada que Perder. Que se pueden ganar si nos mandan un mail a nadakeperderradio@hotmail.com y nos ponen en el asunto quiero la remera de Nada que Perder o lo que quieran ustedes. Y como yo le dije cuando empezamos el programa, yo estoy conduciendo esta semana porque están faltando Guille, que es el conductor... Natural y Alejandrito, porque ellos tan vivos que son se fueron a Bariloche a pasear y lo teníamos casualmente a Guille en comunicación telefónica. ¿Cómo te va, Guille? Hola, Luquitas, hola a todos los chicos ahí, ¿cómo les va? ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo anda, Guillermo? Ahí escucho a Ale y al doctor, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Te estamos reemplazando, sí, todo bien ahí. Acá está lloviendo, mucho frío, deben estar haciendo 5 o 3 grados. Y estamos por el centro cívico dando una vuelta. Fuimos con Alejandrito a merendar a una chocolatería muy rica, todo casero y muy potente, por cierto. Muy bueno. Guille, contanos un poquito cómo fue el viaje, a qué hora llegaron a Bariloche. Mirá, llegamos rápido, muy bien. No había nadie en la ruta. A las 9:30 ya estábamos en Bahía López, llegando al hotel, tomando posesión en la habitación. Almorzamos muy tranquilo, que acá lo tengo Alejandrito que se ríe. Mucho frío, caía agua nieve, y nos abrigamos bien, nos bañamos y nos vinimos para acá, para el centro, muy tranquilos a dar una vuelta. Y ahora ya estamos volviendo para el hotel. Ustedes ya están instalados en Bariloche. ¿Cómo se está tratando el tema de la gripe A? ¿Hay temor? Mirá, acá estuvimos hablando con los que viven acá en Bariloche. Terratenientes. Claro. Bueno, los nativos. Sí, los nativos barilochenses. Exacto. Y sí, no hay colegios, son los que quedan. No hay boliches, están cerrados. Y bajó mucho el turismo. Pero los lugares por ahora siguen abiertos. Guille, acá el doctor Amor te quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, doctor? Un abrazo grande a vos y a Alejandrito. Igualmente. Pregunta, ¿hotel, camas separadas? No, sí, por supuesto. Ah, doctor. Bueno. ¿También camitas separadas? ¿Eh? Camitas separadas, pero después a la noche las juntamos. Ah, bueno. ¿Se llevaron ropa de abrigo? Sí, igual con el frío a la noche nos juntamos y hacemos cucharita. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? ¿Llevaron polera? Llevamos de todo. Escúchame, ahí a Luquitas. Sí, decime. Te paso con Alejandrito, que algo te quiere decir. A ver, pasame. Un abrazo. Alejandrito. Luquita, gente del piso, ¿cómo les va a todos? ¿Qué hace, rata? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo muy tranquilo acá. Aunque hoy me puse un poquito nervioso porque tuve un accidente en el subte. Pero usted, contame sobre usted, eso es lo importante. Luquita, mirá, acá acá está todo hermoso, la verdad no podemos quejarnos, lo están tratando muy bien. Acá hay mucha gente que el doctor tendría que venir a visitar, ¿eh? ¿Ah, sí? Que se deje de Brasil, que se deje de Brasil y que venga a visitar acá. ¿Por qué? Y porque acá tiene mucho para poder dar clases. Su cátedra, la clase está cerrada, pero la del doctor está abierta. El doctor sabe abrir cosas y por eso sé que me va a entender. Te hago una pregunta, Ale. ¿No hay, no, en este momento estudiantes ahí? Sí, están los últimos grupos de estudiantes que se están volviendo, ¿sale? Claro, porque ahora ya cierran, ¿no? Ahora ya no se puede viajar más para allá. No se puede viajar más, están con todo el crisis del tema de la gripe A. Así que está complicado el tema, pero pará. Esperemos un segundo. Dale. Hola. Sí, Guille. Para que no se pongan mal, te cuento un poquito de acá lo que resta de la semana. A ver, contame. Mañana hacemos Cerro Catedral. Sí. Así que muy estresante, ¿viste? Muy lindo. Un poquito de snowboard. Ajá. ¡Epa! Alquilar el equipito. Hay categoría, ¿eh? Y bueno, ¿viste? Así que después cuando estemos por ahí le contamos, cuando le mostramos la foto. Después, el miércoles, sí, partimos al Bolsón. Vamos a ver cerveza artesanal ahí, ¿no? Criadero de trucha para la gente que le gusta pescar y una feria ahí con artesanía. Sí. Después también vamos por Villa Langostura a conocer la ciudad. Ajá. Y volveremos de vuelta al centro cívico a las compras. Así te llevamos chocolates. Guille, dos últimas cosas. La primera, sí, acá Alejandrito, sí, perdón, Alejandro Facha, el doctor Amor, Javi, que hoy no, sí, está, pero va a estar el miércoles, y yo, queremos chocolate en barra, Caramelito en barra. No. Chocolate en barra. De primera. Sí. Y vos dijiste... Y vamos a llevar bastante, para que no se queden con ganas. Bueno, vos dijiste caramelito. Sabemos que vos estás comprometido, pero Alejandrito no. ¿Estás piroteando, Alejandrito? Mirá, preguntale a Alejandrito. Yo ya me despido, ¿eh? Así que les mando un abrazo muy grande y el miércoles estamos hablando. Un abrazo. Con Alejandrito. Abrazo, Guille. Un abrazo. Chau. Chau. Ale. ¿Cómo le va, gente? Ale, la última pregunta. Guille está comprometido, pero vos, ¿estás tirando caña o no? Estamos tirando caño, firulete, lo que necesites. ¿Cómo estamos? Estamos, y sí. No. Nos dijo dónde está la movida. Nuestro manager, el Sapo, nos cantó dónde está la movida. Guille me hace el soporte técnico y el que se encarga de hacer los goles soy yo. Alejandrito, el doctor. Sí, doctor, dígame. La última. ¿En el hotel hay desayuno o desayuno bis? Queremos que haya desayuno bis. Ah, bueno. Estamos luchando por el desayuno bis. Bueno. Un abrazo y hasta luego. Un abrazo, doctor. Un abrazo, chicos del piso. Y le decimos que el miércoles estamos hablando de nuevo con usted, nos estamos comunicando desde acá de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Dale. Y quiero saber, quiero qué bien que vendría una remera de Nada Que Perder acá. Dale, Alejandrito. Le mandamos la XL. Mandá un mail. Mandamos mail. Le mandamos un abrazo y hablamos el miércoles, Suerte. Estamos hablando después del Bolsón, después de esa experiencia surrealista, le contamos cómo quedamos. Dale, un abrazo. Un abrazo, chau. Bueno, así pasaban los chicos de Bariloche, la están pasando un poquito mal, ¿no? Sí, me agarró una envidia. Sí, la verdad. Sí. Bueno, ahí estaba Guille González y Alejandrito. Estaban contando un poco su viaje, sus travesuras que están haciendo en el sur de la Argentina. Qué loco, ¿no? Me quedé pensando en los chicos. Digo, nosotros estamos acá, usted peleó hoy con el subte y ellos están allá, no sé, en la nieve, disfrutando, en hotel... Sí, sabes que estamos hablando de hielo, de frío, y nosotros el miércoles anticipamos un mail que nos había llegado a nuestra casilla, Nada Que Perder, radio@hotmail.com. Y nos mandó un mail un amigo nuestro, no es amigo, es un oyente, Matías de Palermo. Es un mail un poco largo, pero lo voy a leer así se entiende, que es para el doctor Amor. Dice: hola, soy Matías de Palermo, tengo 19 años. Me dirijo a ustedes porque quiero que me dé un consejo, doctor Amor, si es tan amable. Lo que me sucedió el fin de semana pasado fue que estuve con una chica con la que ya había estado en ocasiones anteriores. Pero esta vez fue distinto, porque además de tener una noche muy pasional en donde mi número fue 3, no sé qué opina el doctor al respecto de esto. Se debe referir a su cantidad. ¿Qué edad de tiene? 19. Está bien. Pero bueno, 3 hay que ver en qué caudal de tiempo. Claro, en qué tiempo hay que ver, ¿no? Bueno, después sigue que dice: también me di cuenta que no solo el miembro masculino le gusta a la mujer. Ella me pedía otra cosa todo el tiempo y yo no sabía qué era. Hasta que me dijo, poneme hielo. ¡Epa! Así que los chicos estaban en Bariloche. Chichera, el hielo chichera. Ella quería que se lo pase por todo el cuerpo todo el tiempo. De esa manera ella gozaba. Y también, bueno, disfrutaba mucho. La verdad que ella la pasó bomba. Pero yo me sentía un boludo porque ella gozaba más con el hielo que conmigo. Chichera vieja, ¿eh? ¿Dónde queda la chica de edad? Tío? No dice la edad. Me parece que era mega. Ahora viene la pregunta. ¿Tanto le gusta a la mujer hacer esos juegos exóticos con esas cosas extra como es el hielo, la comida, las frutas y otros elementos? Sí, pero nunca me ha pasado que le guste más que... Bueno, y acá falta el remate que dice, yo estoy contento porque los dos disfrutamos y mucho. Pero la verdad que yo por momentos me sentí como un nabo jugando con el hielo. Quiero una reflexión del doctor Amor sobre esto. Bueno, bien rápido. Primero, me parece que la chica esa chichera y habría que trabajar un poquito más. Domarla bien domadita. Y de a poco ir dándole gota por gota diferentes cosas. Segundo, el hielo es sensual. Pero hay que ver en qué lugar lo pone. Sí. Puede ser agresivo. Por eso yo había dicho acá las primeras veces que vine acá, la pastilla mentolada. La pastilla mentolada, el Strong, puede reemplazar al hielo en las zonas más íntimas. Y bueno, y que no se sienta un boludo, como él dice. Porque al gozar la mujer, él tiene que sentirse hecho. Dos preguntas. ¿El hielo entonces puede reemplazar a otro elemento como puede ser el dulce de leche? Son cosas distintas, sí. Son otro tipo de digamos, satisfacción. Entonces son dos tipos de goce distintos. Pero el hielo es agresivo en algunos sectores. Y la otra es, ¿tiene algo que ver que tenga 19 años? Entonces la mujer como quedó un poquito con ganas. Capaz que la edad tiene que ver un poco la experiencia. Claro, habría que ver. El muchacho se ve que es valiente, ¿eh? El muchacho tiene huevo. Va para adelante y le gusta aprender cosas y le gusta hacer cosas. Y hay que ver la edad de la mujer. Pues si es una mujer joven, es raro, muy chichera. Capaz que era un veterana, cartón. Así que bueno, pero que siga el consejo que puede andar con eso. Bueno, entonces un sabio consejo del doctor Amor. Y si te parece, Ale, nos vamos a la tanda y después volvemos. Con muchas cosas, porque tenemos la definición del torneo. Sí, que da para hablar un ratito. Sí, también tenemos la gripe A, que todos los días es un tema nuevo y ya tiene un poquito cansado, ¿no? Sí, es como el dengue, esto sí. Hasta que no termine no van después a dejar de hablar. Tenemos las distintas clases de la tos. Claro, ¿esa tos qué sería? ¿Cuál? Tos de maricón. A puto sábado. Claro. Sí, puede ser, pero no tanto. Y después hay un tema que me gustaría desarrollarlo un poquito, que es las madres y los padres cuando van a acompañar a un hijo o un sobrino al teatro, para mí van a levantar, hombre o mujer, depende del sexo. Y es un nivel más VIP que el supermercado. Sí, sí, el supermercado sí, es un gran levante, Sí. Cuando van a servirse cosas de... Claro, mirá los tomates y yo tengo que hacer la salsa que estoy solito. Entonces claro. Ahí empieza a hablar, pero el otro es más vivo. Y tampoco se pueden perder lo que trajo el doctor Amor hoy. ¿Qué trajo, doctor? Dígame el título. G-Shot. G de gato. G-Shot. G de gato. Shot. Esto no es una historia mía, es algo que me mandaron por internet de Estados Unidos. Suena curioso. Hay que salvar la honestidad del doctor Amor, que dice, es algo que me mandaron. Me mandaron de Estados Unidos. No es historia, acá es profesional. Yo propongo una tanda... Noticias y después volvemos con el doctor Amor a todo. Listo. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. ¿Tenés cosas para decir? Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Y así arrancamos otro bloque de Nada que Perder con el mix de noticias, porque ha llegado la seriedad en el programa. Vamos a leer Alejandro y yo. Primero empiezo con una política de espectáculos, porque tiene ambas, un poquito de las dos. Por la influenza A, se suspendieron las obras teatrales en todo el país. Los productores decidieron, por una cuestión de fuerza mayor, que no habrá teatro durante los próximos 10 días. El cine también postergará estrenos. La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales anunció esta tarde que decidió suspender la actividad teatral en el país durante 10 días para ayudar a detener la propagación del virus de la gripe A. Así que bueno, es una noticia que por un lado me alegra porque estamos todos teniendo un poco de cuidado. Así nos protegemos entre todos. Y a la vez es una lástima porque no podemos ir a ver obras teatrales que son muy buenas, como por ejemplo Le Luthier. Pasamos a ver una noticia con Alejandro. Bueno, una buena para mí, era algo que deseaba, era que Roger Federer vuelva a ser el tenista número uno del mundo. Para mí también, Que le saque el liderazgo a Rafael Nadal. Lamentablemente no estuvo en este torneo Nadal por una lesión, pero bueno. Roger Federer volvió a conseguir el liderazgo en el ranking ATP luego de 48 semanas que el español fue dueño de ese puesto. Tras 4 horas venció a Andy Roddick 16-14 en el quinto, luego de 4 horas y 16 minutos, y logró así su 15º Grand Slam. Fue un partidazo. Sí, fue un partido, la verdad, bárbaro. Yo me olvidé de comentarlo, también me levanté para ver el partido de Roger Federer con Andy Roddick. Deseando también que vuelva a recuperar el liderazgo el suizo. La verdad que el suizo es un crack. Y de esta manera seguimos con el deporte, que también tiene algo vinculado con el espectáculo. ¿Se acuerdan de Natalia Fassi? Aquella modelo vedette, botinera, que salía con Carlitos Tevez. Sí. Bueno, parece que volvió al ruedo porque está de novia con un futbolista que, en este caso es arquero, que está jugando en Italia. Se trata del arquero Nicolás Navarro, actualmente en el Napoli, que aparentemente vendría a jugar a River. Otra botinera que se declara y que no tiene problema en decir soy botinera. ¿Viste? La típica sí, mujer. Sí, hay algunas que no dicen nada. Claro, algunas están con 10 jugadores de fútbol, pero no dicen soy botinera. Esta dice soy botinera y me la banco. Así que por un lado felicitamos a Natalia Fassi, que se la sigue bancando como las diosas. Y sigue siendo una botinera y la verdad que es muy bonita. No sé qué tal será este jugador, pero creo que no estaba para Carlitos Tevez. No, bueno, igual claro. Me parece que Carlitos Tevez era... Era para algo más igual pobre. Ahí meto a Jacobo Winograd. ¿Por qué? Porque él hizo famosa una frase que decía billetera mata a galán. Y tiene razón. Sí. Yo creo que con el caso de Natalia Fassi y Carlitos Tevez quedó demostrado que bueno, billetera mata a galán. Bueno, de esta manera felicitamos a Natalia Fassi porque está nuevamente de novia. Y subió un escalón. Sí, y esperemos que no le saque la plata como le sacó a Carlitos Tevez. Pasamos a otra noticia. Bueno, esta no es tan buena. Vamos a hablar del golpe de Estado que se está produciendo en Honduras. El presidente Manuel Zelaya ayer intentó regresar a su país, pero bueno, estuvo sobrevolando con su avión durante varios minutos el aeropuerto de Honduras, pero la verdad que el gobierno de facto que se encuentra en este momento gobernando el país le prohibió la entrada. Él se encontraba con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acompañó en símbolo de paz, para que pueda aterrizar en su país y dialogar y tratar de llegar a un acuerdo. La verdad que, bueno, la semana pasada cuando esto surgió, todo el mundo pensaba que Estados Unidos estaba detrás de esto, pero Obama salió a confirmar que ellos no tienen nada que ver y que están, que no reconocen al, al nuevo presidente de Honduras y que están esperando el regreso de Manuel Zelaya. Es una noticia lamentable, pero esperamos lo mejor porque nadie quiere una... Recuerdo una época triste de la Argentina, claro, y creo que de la mayoría de los países de América, bueno, trajo fantasmas, pero quiero que se sepa que esto no está amparado por Estados Unidos, lo cual da una cierta tranquilidad. Sí, bueno, te paso la vía de comunicación, así cerramos este bloque con las noticias. Nada que perder, radio@hotmail.com, nos pueden mandar un mail diciendo si les gusta el programa, si qué opinan de los subtes, de todo. De lo que quieran opinar, del fútbol, de la gripe, de todo. O también nos pueden mandar un mail pidiendo la remera de Nada que Perder, que repetimos, es en talla XL, y que a nosotros nos gusta más cómo le queda mejor a las mujeres que a los hombres, por razones obvias. Sí, sí, sí, sí. También, igual yo opino que a las mujeres habría que darle un talle más chico. ¿Por qué? Para que les quede más apretada. Y puede ser. Ojo, capaz que no marca mucho, no sé... No, la verdad que a la gente que se la ha llevado, bueno, a las chicas les queda un poquito suelta. Sí. También nos puedes visitar en nadaqueperder.net o si no nos puedes agregar en el Facebook nada que espacio perder radio. O si no nos puedes llamar al 4372-6278 y nosotros te atendemos como siempre. De esta manera nos vamos a un poquito de música y seguimos con el baile. Pero esta vez vamos con Soda Stereo, Jet Set. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Bueno, seguimos en Nada que Perder. Hemos dejado un temita para hablar ahora, que es la definición del torneo que lo ganó finalmente Vélez. Antes de empezar con esta historia, nosotros jugamos un pro de la semana pasada que ganamos Alejandro y yo. Sí, porque los dos dijimos que iba a ganar Vélez. Yo dije Huracán y los dos que están en Bariloche también. Así que, ¿qué hemos apostado? Una noche creo que era de juerga. Sí, no, yo había dicho plata, pero ellos me parece que habían dicho noche de cabaret. Sí, algo así. Y bueno, tendrán que pagar, ¿no? Sí, bueno. ¿Elegimos nosotros? Elegimos nosotros. Dije los ganadores. Era una noche en cocodrilo. Ah, ahí está. Una noche en cocodrilo. Que nos iba a llevar Juansi. Sí. Bueno, Vélez ayer, como saben la gran mayoría, ganó 1-0 con gol de Maxi Morales. Con este triunfo se obtuvo el campeonato por séptima vez en toda su historia. Un Vélez que, para, a mi gusto, mereció salir campeón. También lo merecía Huracán. Con el tiki-tiki. Con el tiki-tiki. Pero Vélez era un equipo más sólido. Por lo menos ayer lo demostró. Y Huracán, el tiki-tiki, no lo hizo. No, ayer no se vio mucho el tiki-tiki de Huracán. No. Se vio una mano grande de Bracena. Sí. No sé si una mano... La verdad que hoy Bracena salió a disculparse por los dos errores que tuvo en el partido, que para mí fueron más, pero bueno, él reconoció sí, solo dos. Para mí fueron tres. Él reconoció el error en el gol de Maxi Morales, cuando Larribey sí, le hace una falta, o sea, le saca la pelota, lo golpea al arquero Amonzón, al arquero de Huracán, y por lo cual el arquero pierde la pelota. Tras esa jugada viene el gol de Maxi Morales y reconoció otro error que para mí también fue penal a favor de Vélez, que fue una jugada de Cubero cuando Arano le va con los dos, sí, con las dos un piernas animal. muy mal, con mucha mala leche. Yo digo, a veces tienen que pensar que de última son compañeros y que le pueden cortar una carrera. Sí. Qué calentura que tenía ayer Capa, Sí. Salió puteando. Igual todos sabemos que Capa es calentón. Pero ayer, ustedes son una manga de cagones, que esto, que lo otro. Se me cayó un ídolo a mí. ¿Por qué? Yo lo tenía más callado. Más sereno. Más sereno, más tranquilo. Y durante todo el torneo lo vi siempre hablando. Bueno, obvio que cuando tiene resultados a favor habla mejor, ¿no? Pero siempre hablando del buen juego y todo. Y ayer le saltó la térmica. Es impulsivo. Bueno, hablando de Capa, hoy salió la noticia de que le iniciaría juicio a Bracenas. Sí. El doctor sabe sobre este sí, tema. Sí, yo escuché en la radio, así, muy por arriba, pero que decía que le quería hacer juicio. Y bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo... Capaz que es un momento de bronca. Más vale, aparte capaz que entre ellos se conocen todos. Ya. Capaz que una reunión previa entre Bracenas y Capa no hace que llegue a nada, ningún juicio. Sí, nada. Igualmente el partido... A mí me gustó en ciertos momentos, pero en otros momentos no. Fue muy violento, hubo mucha agresión de parte de los jugadores, de parte de los técnicos y de parte también de la hinchada, que como siempre se porta mal en estos partidos. En vez de festejar, agreden, tiran piedras, se meten dentro de la cancha. Sí, lo de la hinchada de Huracán no lo comparto yo. No, pero la hinchada de Vélez, en vez de festejar, no, se tienen que meter en el campo de juego, arruinar la fiesta, sí, tienen que golpear a los jugadores de Huracán, putearlos, cuando en realidad tienen que festejar porque su equipo salió campeón. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero bueno, es como lo que decíamos antes de los subtes, Luca. Es el argentino. Sí. Sí. Porque yo creo que en otros países no pasa. No sé, o no se llega a tal extremo de violencia como el que se llega acá, de llegar a arrancar las butacas de las tribunas y todo. Pero, además, bueno, hubo otro complemento que fue el granizo, que sí, hizo suspender el partido durante 15 minutos o 20 minutos. Me daba mucha risa ver a esos muchachos con esas aspiradoras. Sí. Tenían que barrer toda la cancha con una aspiradora que calculo que si lo hacían bien, mínimo le ponen 5 horas para barrer. Ahora, yo si hubiese sido de esos tipos que se encargan de correr el hielo, yo los agarraría, los metería en una bolsa y los vendería como rolito. Claro. ¿O no? O en una época, cuando fue el granizo anterior, se vendían las piedras. Sí. Se ve que hubo un vivo que las juntó y las guardó. Y se vendían como recuerdo las piedras del granizo. Bueno, no hay mucho más que decir. Ha ganado Vélez, ha ganado bien. Es un campeón justo. A alguno le gustará más Huracán, a otro le gustará más Vélez. La realidad es que salió campeón Vélez por séptima vez en toda su historia. De esta manera entra a la Copa Sudamericana y también a la Copa Libertadores del año que viene. Sí. Y Huracán se quedó afuera de todo. Lamentablemente porque la verdad que ver jugar a este equipo en torneos internacionales hubiese estado muy bueno. Igual ahora se le desarma un poco el equipo. Sí, porque ya lo vendieron a Pastore. Sí. Y a Federico también lo van a vender. Está y Volati está ahí. Entre que va a Boca, a River, al Porto. Bueno, Ale, para cambiar de tema, ¿podemos definir la encuesta sí, el día de hoy? Bueno, la gente ha votado. El tema era: ¿tenés miedo a la gripe A? Y el resultado de la encuesta del día, de la semana, fue un 60%. que sí y un 40% que no le tiene miedo. Estuvo bastante empatada. Bueno, pero igualmente la gente sigue demostrando que le tiene miedo a esta gripe A. Sí. Y que bueno, yo veo en el subte, en todos lados, que la gente usa barbijos. Igual salieron a decir que no hacía falta. No, pero igualmente la gente usa. Sí, y el alcohol también, viste, van con el con la botellita. Ya empezó a haber un mercado negro porque no sé quién me dijo que el barbijo vale 9 pesos. Un afano. Yo llegué a escuchar uno que te dura un mes, me dijeron, que sale 16 pesos el barbijo. Pero bueno, decían que duraba un mes. Y ya están todos haciendo... Yo he escuchado de gente que está haciendo alcohol en gel para vender. Sí. Que paso la receta para por si lo quieren hacer en casa. Es alcohol común con glicerina. Ahí arman el alcohol en gel. Bueno, y también vamos a sortear la remera del día de hoy. Sí. Que la gente se comunicó a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y tenemos un ganador. Sí. O ganadora. Una ganadora. Epa. Una ganadora. Primero, decime de dónde es. Es de Palermo, Hollywood. Ah, lindo. Hay nivel. Sí, mucho nivel. Sol de Palermo, Hollywood. Oh. Se lleva la remera y en el mail especificó que ella, a pesar de ser chiquitita, siempre le gusta lo grande y quiere la remera talle XL. Muy y bien. Si podía hacer una doble XL. Yo haría un aplauso para Sol. Qué grande Sol, qué grande Sol. Bueno, ya hemos dicho la encuesta, hemos regalado la remera y ahora hay que dar el consejito del Doctor Amor. Bueno, hoy más que un consejo personal, y lo voy a hacer corto, digamos, por tema de tiempo, me mandó de Estados Unidos el sexólogo Richard Hood. ¿Amigo suyo? No es amigo, pero una, digamos, intercambio... profesional. ¿Es hermano de Robin? No. Es intercambio profesional. Me mandó un mail, que lo tuve que traducir porque manejo el inglés, pero no tanto, en el cual habla del G-Shot. A ver, G-Shot. Explíquenos. G-Shot es un shot, un aplique rápido al punto G. El punto G de la mujer, que no todas las mujeres lo tienen en el mismo lugar. Pero siempre dentro de la vagina, pero puede ser en la pared lateral, puede ser cerca del clítoris o puede ser en la pared interna atrás del clítoris, que eso es difícil. Una pregunta, ¿hay alguna mujer que no sepa dónde está su punto G? Muchas que no se conocen. Sí, pero sí, eso sí. ¿Por qué es? Y por depende de la edad. A lo mejor si son de 35 o 40 para arriba, por la educación que tuvieron. Tiene que ver... Por vergüenza. Tiene que ver con que no se tocan. Claro, sí, por eso. Y las más jóvenes a lo mejor por una cuestión de impulso y no se detienen, ¿no? Y bueno, y acá lo que dice es, primero hay que determinar bien cuál es el punto G. Claro. Por supuesto, puede ser la misma mujer o puede ser la pareja, ¿no? Dice, la inyección en el punto G es un procedimiento simple administrado por un médico que va a lograr el efecto 4 horas después de su aplicación y va a permanecer más o menos 4 meses. Es una inyección de colágeno. Mirá vos. Que inflama, agranda la zona del punto G y entonces es más sensible y la pareja o ella misma puede trabajar mejor. Primero salió el Viagra para los hombres, claro, ahora salió la inyección para las mujeres. La inyección de colágeno, pero tiene que ser suministrada por un médico, sí. También leí ahí por ahí en Minuto 1 que una mujer se inyectó en el labio, casi se está por morir. Y le salió el clítoris en el labio. No. Se inyectó en el labio, tiene la boca, parece un orangután. Y se está por morir porque le dio una alergia. O sea, esto tiene que ser un médico con prescripción, con anestesia local, todo, ¿no? Pero bueno, me interesó, digo, bueno, en lugar de llevar una historia, hoy llevó esto, el doctor Richard Hood, a que le mando saludos si me escucha en internet. Sí. Doctor, uno habla con las mujeres, y uno, cuando habla sobre estos temas, la mujer siempre dice, y hay 3 puntos. Uno, como mencionamos, es la vagina, pero después hay puntos que le excitan mucho a la mujer. Bueno, pero no son puntos G, son puntos excitación. Cuello. Claro, cuello, atrás de la oreja. Atrás de la oreja, parte lateral de los senos. ¿Y los pies? Los pies también, sí, los pies también. Yo también he escuchado que es el límite del cuero cabelludo con la frente. Puede ser, sí. Límite del cabello, sí, puede ser. Y el punto G, ya voy a repetir, está en 3 lugares. O sea, puede estar en 3 lugares. O sobre el mismo clítoris, o en la vagina lateral, o adentro, o sea, atrás del clítoris, que es difícil. La vagina lateral me sonó una no, señora lateral, deformada no, que la tenía al costado de la pierna, en el cuádriceps tenía la vagina. Así. Yo la verdad que cada vez aprendo más con el doctor Amor. Bueno, pero esto también es el doctor Judo. Sí. ¿Puede anticipar algo para la semana que viene o no? No, lo dejamos sorpresa. Igualmente le decimos a nuestros oyentes que el doctor Amor va a estar el miércoles. Sí, este miércoles voy a venir. Ya que está todo parado, el doctor viene acá. Capaz que me doy una vuelta yo también. Sí, el doctor Amor. Bueno, entonces vamos a estar Alejandro Facha, el doctor Amor, Javi y yo. Y para el miércoles dejamos pendiente dos temas. A ver. Madres y padres de Levante. Y el tema de la tos. Sí. Que hay muchas clases de tos. Para mí hay tres. Tos de maricón, tos de mujer y tos de camionero. Está bien. Y también está la tos de galán. ¿Y para vos, Ale? Para mí está la tos, esa ronca, viste, que no. Que no sé si es de camionero, pero tampoco. La tos de coco. La tos de Coco Basile. Claro. Esto es de viejo fumador. De Coco Basile. Sí, de ese estilo. Así que bueno, dejamos estos dos temas pendientes y seguramente van a surgir muchos más temas que el miércoles lo vamos a desarrollar en Nada que Perder. De esta manera nos vamos. Gracias, Ale, por venir. Gracias, doctor, por venir. Un saludo para todos. Saludo para todos. Y saludo para Ishi y para Alejandrito. Que la disfruten los muchachos. Que la están pasando mejor que nosotros. Y que mejore el subte, ¿no? Sí, señor. Por favor, que mejore el subte. Chau.